Ey, romantía style. Ey, este es KBP. Y el dolor se apodera de mí. Con tus besos curativos me sanas a mí. Amarte y quererte aprendí. Quiero morir y cuando vuelva a revivir. La madrugada es fría y no estás aquí para darme tu calor, hacerme feliz. Me cuesta mucho resistir. Con el pasar del tiempo ya te perdí. Di la verdad, no mientas más. Sé que quieres estar conmigo en la intimidad. Y aunque el día se torne gris, para ti yo estaré aquí. No mientas más. Sé que quieres estar conmigo en la intimidad. Y aunque el día se torne gris, yo sé, yeah. Por ti en el alcohol dejé todas mis penas. Empeñé mi tele, vendí mis cadenas. Soy un vagabundo, un alma en pena. Que a diario te dedico a plena. Si sentas en prisión, de ti me acordé. Tu mirada tan linda y tus ojitos café. Aluciné un beso tuyo y me engrifé. Llegó otro pedo, me clavé. La angustia me domina, la tristeza predomina. 24/7 en el estanco y en la cantina. Eres mi diva, la chica más fina. Tu amor es puro, no es amor de plasticina. Verdad, no mientas más. Sé que quieres estar conmigo en la intimidad. Y aunque el día se torne gris, para ti yo estaré aquí. Estar conmigo en la intimidad. Y aunque el día se torne gris, yo sé, Date cuenta que camino antes. Mira que al ciento pasos de gigante. Discúlpame si me porté como un infante. Actué brusco o como ignorante. Sin ti, girl, yo no salgo adelante. Las veces que mentí me pasé de farsante. Hoy quiero tenerte, quisiera besarte. Pero mis errores no me permiten verte. Yo soy otro más que nació sin suerte. Antes de estar sin ti, prefiero la muerte. Ven, acércate y abrázame fuerte. No me di de cuenta cuando ya estabas ausente. Abrí, cerré los ojos, fue de repente. De que me extrañas me lo dice la gente. No puedo estar sin ti, es evidente. Y no puedo estar sin ti, es evidente. La verdad, no mientas más. Sé que quieres estar conmigo en la intimidad. Y aunque el día se torne gris, para ti yo estaré aquí. No mientas más. Sé que quieres estar conmigo en la intimidad. Y aunque el día se torne gris, yo Alejandro Reyes, Rola 504 y Mundo Urbano. Activa y produza. RK Boys, la L grande, ¿y qué pasó? Selecta Wilford. Este es KBP House Records. Yo, Cristian Amaya, que dice el pozo. Yo mola, el italiano, bailando.